You know, baby. Esperando todo el día hasta la noche. No sales de mi mente, dime, mujer. Si todo lo que te pone te queda bien. Que te hable como yo, mami, no existe nadie. Acordándome tus poses, aquí enloquece. Mami, ya tú me conoces. Yo te llegaré. Bebé, necesito escucharlo de tu voz. Oh, oh. Bebé, dime cuánto tú me quieres. Bebé, necesito escucharlo de tu voz. Oh, oh. Bebé, dime cuánto tú me quieres. Y esto no es normal. Pensando en ti no me puedo controlar. Que me tienes mal. La cura de esto tú me la puedes recetar. Así que ven y dame de eso. Que me tienes preso en una cárcel de malicia y deseo. Tú me liberas con tu beso. Entra a mi universo. Tocamos las estrellas entre lo bueno y lo perverso. Baby, responde, te quiero escuchar. Si te me esconde, te voy a encontrar. Necesito escucharlo de tu voz, oh, oh. Bebé, dime cuánto tú me quieres. Bebé, necesito escucharlo de tu voz, oh, oh. Bebé, dime cuánto tú me quieres. Tira una señal y yo te seguiré. Vamos toda la noche hasta el amanecer. Con una como tú yo no me quitaré. Si quieres en el oído yo te cantaré. Solo dime, bebé, y te complaceré. Seré dueño de tu piel y te enamoraré. Dime qué puedo ofrecer para hacerte mi mujer. Esta noche quiero darte, voy a hacerte enloquecer. Dime qué te puedo ofrecer para hacerte mi mujer. Esta noche quiero darte, voy a hacerte enloquecer. Right now, baby, tira una señal y yo te seguiré. Vamos toda la noche hasta la mañana. Necesito escucharlo de tu voz, oh, oh. Bebé, dime cuánto tú me quieres. Bebé, necesito escucharlo de tu voz.